sigo siendo el mismo, el que salió de los Ramones Nuevo León. Puro Leandro Ríos, viejo. Aquí estoy frente a usted, como lo había pedido. Pues me ha dicho su hija que quiere hablar conmigo. También me confesó que no está muy contento por varios motivos. Tiene el presentimiento de que no le cuadro para su marido. Discúlpeme, señor, le voy a hablar muy claro. Sé bien de dónde vengo, no estoy muy educado. Pero no se confunda que no está tratando con un simple vago. Puedo ser muy humilde, pero mi respeto se lo he demostrado. Debajo del sombrero hay un hombre ranchero que con o sin dinero es todo un caballero. Debajo del sombrero hay un hombre ranchero que con o sin dinero respeta al mundo entero. Y la verdad es una, mi única fortuna es el sol y la luna. No fue de oro mi cuna, yo me crié entre vacas, no pales y tunas. Discúlpeme, señor, pero le soy sincero. Si busco un hombre honrado, fiel y verdadero, para su hija está debajo del sombrero. Y échele, compa, Leandro Ríos, desde los Ramones Nuevo León, oiga. Y échele, mi compa, Pancho Resti, y la tierra sagrada desde Mazatlán, Sinaloa, viejo. Discúlpeme, señor, le voy a hablar muy claro. Sé bien de dónde vengo, no estoy muy educado. Pero no se confunda que no está tratando con un simple vago. Puedo ser muy humilde, pero mi respeto se lo he demostrado. Debajo del sombrero hay un hombre ranchero que con o sin dinero es todo un caballero. Debajo del sombrero hay un hombre ranchero que con o sin dinero respeta al mundo entero. Y la verdad es una, mi única fortuna es el sol y la luna. No fue de oro mi cuna, yo me crié entre vacas, no pales y tunas. Discúlpeme, señor, pero le soy sincero. Si busco un hombre honrado, fiel y verdadero, para su hija está debajo del sombrero.